Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de la Comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, Coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM y en los controles, nuestro amigo Brian. Recibimos en el estudio, y lo estamos esperando todavía, al señor Kelvin Arévalo, director de investigación para las artes del Instituto de la Imagen y del Espacio y Artes. Igualmente es un artista visual, el señor Nelson Rangel, quien tiene una propuesta de arte digital en la Bienal de Arte de Venecia. Tendremos un contacto telefónico, de la cual forma parte del proyecto nacional titulado Metáfora de las Tres Ventanas, quienes nos estarán acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Así es, estamos esperando a Kelvin. Él es uno de los subcuradores de la Bienal de Arte de Venecia. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. La propuesta de Venezuela, titulada Metáfora de las Tres Ventanas, es, como bien lo dijo Ragamel, es lo que se está exhibiendo ahorita en la Bienal de Arte de Venecia y es el eje temático de Pincel Digital de hoy. Para ello contaremos con nuestros invitados en el estudio, que está por venir Kelvin, y tenemos los audios del viceministro de la Cultura, de Identidad y Diversidad Cultural, perdón, del Despacho Cultural, quien es el comisario principal de la Bienal, y tendremos también el audio de Ricardo García, otro de los artistas. Y por supuesto también contaremos con un pase telefónico a Nelson Rangel, otro de los cuatro artistas que están participando en esta Bienal. Así es, esta muestra se inauguró el día de ayer domingo en la ciudad de Venecia, en Italia. Es una muestra que, a pesar de todas las cantidades de cosas que sucedieron, está exponiéndose en este momento. Sí, Venezuela presente en esta Bienal tan importante. Pero antes, Ragamel, vamos a escuchar nuestro primer tema musical, Imagine, de John Lennon. Yeah. Pinceladas. Un gran saludo, pueblo de Venezuela que nos escucha a través de la radio. Desde acá, desde los jardines de Venecia, en esta 58 Bienal de Arte, reportamos que el pabellón de Venezuela está en plena actividad productiva de la muestra Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio. Este es el nombre de la muestra que Venezuela orgullosamente va a mostrar en la Bienal de Arte este año. Estamos activos, aquí hay un espíritu combatiente, un espíritu de alegría, un espíritu de trabajo y de poética visual, que es lo que guía nuestra tarea de abrir este próximo domingo 19 de mayo la muestra Metáfora de las Tres Ventanas. Aquí estamos acompañados con parte del equipo de producción, nuestro museógrafo Clemente Martínez, los artistas Natalie Rocha, Gabriel López y Ricardo García, quienes nos acompañan aquí en tiempo real en el pabellón de Venezuela para construir, hacer con las manos mismas con que construimos la revolución esta muestra hermosa, esta exhibición de que Venezuela es un país de paz, de alegría, de trabajo, y que a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los sabotajes, aquí estamos presentes en esta gran vitrina del arte mundial, con dignidad, con la frente en alto y construyendo esta patria buena, esta patria hermosa que nos compromete de por vida a seguir trabajando. Así que un gran saludo, estamos aquí dando la buena noticia de que el pabellón de Venezuela en Venecia está activo, está en plena construcción de la muestra Metáfora de las Tres Ventanas. Gran saludo a todos. Gracias, viceministro. Y estas ventanas le muestran al mundo cómo somos y cómo nos vemos en Venezuela. Tengo entendido que esta muestra tiene tres ejes temáticos y uno transversal. Así es, tiene tres ejes temáticos y uno transversal. Casualmente, dentro de poco vamos a tener una de las llamadas de Nelson Rangel, que es el que lleva el eje transversal, porque los otros ejes temáticos son el de la explotación petrolera, que es el que trata el artista Ricardo García. Después está la mirada de nuestros aborígenes a cargo de una artista venezolana radicada en España, que ella se llama Natalie Rocha. Y tenemos también la mirada del otro artista, que es Gabriel López, que él habla de las olas migratorias. No, perdón, las olas migratorias es Natalie Rocha y Gabriel López habla de la parte aborigen, porque recuerdo que en la rueda de prensa él trabajó unas máscaras, son muy grandes, son de gran dimensión, que inclusive pueden interactuar con el público participante en la Bienal de Venecia puede agarrar y colocárselas, que llegan como hasta la mitad del cuerpo. Eso es arte objetual. No sé si por ahí está lista la llamada de Nelson Rangel. No ha llamado todavía. Falta pocos minutos para que él nos esté llamando. ¿Qué te parece esta participación de Venezuela en la Bienal? No, excelente. Y un reconocimiento a todos esos artistas, curadores, que con ese esfuerzo hicieron posible esta muestra. Exacto, y cabe destacar que Venezuela nunca ha dejado de participar en la Bienal de Arte de Venecia. Siempre hemos mandado representación y hemos estado muy bien representados tanto en la Bienal de Arte como en la Bienal de Arquitectura. Es una ventana muy importante para el mundo por la tradición que tiene y la trayectoria que tiene esta vitrina en el mundo artístico. Bueno, estamos esperando. No sé si se tarda algo, Nelson Rangel, vamos a tener que poner el audio de Ricardo García. Vamos con el audio de Ricardo. Bueno, saludos. Mi nombre es Ricardo García. Soy pintor venezolano y estaré participando en esta 58 Bienal de Venecia, la Bienal de Arte de Venecia. Con una obra que se enmarca en este en este gran proyecto que lleva Venezuela llamada la metáfora de las tres ventanas, que te explicarán más vastamente los curadores. Mi propuesta se enmarca dentro de una de esas ventanas, que es la ventana del petróleo. Lo que propongo yo con mi obra es la relación, la pugna que tiene el hombre, el ser humano, contra el sistema, y cómo el petróleo es uno de los elementos catalizadores para que se dé esta confrontación. ¿Cuál es su relación? ¿Cuáles son los conflictos que se plantean? ¿Cómo es utilizado este recurso, así como otras herramientas del sistema, para doblegar, para bestializar al ser humano y hacerlo un animal, una bestia de la manada, y poder convertirlo en combustible para que el sistema se perpetúe? Entonces yo veo a través de mi obra este conflicto. Esto es lo que a mí plásticamente me interesa. De modo pues que eso va a estar allá presentado con grandes dibujos, planteando un recorrido bastante interesante, que la gente se vaya adentrando en la sala, y a medida que se vaya adentrando, viendo estos grandes dibujos hechos con asfalto, hechos desde allá, porque la obra la voy a hacer allá mismo, en nuestro propio pabellón, la gente vaya descubriendo desde todo punto de vista, sensorialmente hablando, no solo admirando con los ojos, sino una experiencia auditiva, olfativa, etcétera. Bueno, esa será mi participación. Muchos saludos y gracias por esta ventana de oportunidad para explicar un poco cuál será mi propuesta. Gracias a ti, Ricardo, de verdad. Saludos a todos ustedes que están allá en Venecia. La propuesta de Ricardo está curada por Tarín Góis, pero creo que ahora tenemos un enlace con BTV. Desde el corazón a los más humildes, a las mujeres, gracias, mujer de Venezuela, por tu fuerza, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias a la juventud rebelde y digna de la patria, jóvenes, que desbordan con su conciencia todos estos espacios. Gracias a los hombres de lucha, de combate permanente. A todos y a todas, quise salir a saludar este acto, esta movilización aniversaria, para darle las gracias y decirles a ustedes: amor con amor se paga. Tengan la seguridad que todo el apoyo que ustedes me han dado, yo lo voy a retribuir con amor, con trabajo, con compromiso. Jamás me voy a rendir frente al imperio norteamericano. Siempre estaré dispuesto a andar, a avanzar. Siempre estaré dispuesto a andar y avanzar los caminos de la soberanía y la dignidad nacional. Para eso estoy aquí. Para eso juré frente a nuestro comandante Chávez. Para eso me reeligieron ustedes en unas elecciones pulcras, transparentes, donde votó casi el 50% de los electores, sometidos a una guerra y a un boicot diario contra las elecciones. Y yo gané, y nosotros ganamos, con la bicoca del 68% de los votos populares el pasado 20 de mayo. El 35% del padrón electoral, para que lo entiendan en el mundo. Hay presidentes que en el mundo acaban de ganar las elecciones con el 18% del padrón electoral y dicen: gran victoria. Por allá, más allá del océano, hubo unas elecciones y ganó un partido y un presidente con 17% del padrón electoral, y titula la prensa mundial: gran victoria de XX. Y aquí en Venezuela, el pueblo y su candidato pueblo, Nicolás Maduro, ganamos con el 68% de los que votaron y el 35% del padrón electoral. Más del doble de los que ganan en el mundo. Por eso estamos aquí, porque tenemos un pueblo, tenemos apoyo de un pueblo movilizado. Nada, nunca nada se nos ha dado de gratis. Nunca nos han regalado nada. Todos nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo, sacrificio, sudor, esfuerzo. De 25 elecciones que hemos tenido en estos 20 años, hemos ganado gracias a esa fuerza del pueblo, gracias al trabajo diario, 23 elecciones a pulso. De 25, 23 elecciones. Y hemos pasado todas las coyunturas, todas las luchas. Ninguna elección ha sido papayita, o porque nos regalaron. Todas las hemos ganado, casa a casa, barrio a barrio, calle a calle, familia a familia, movilizando la conciencia, movilizando a la VC, a los CLAT, a los milicianos, al pueblo de a pie, al gran pueblo patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a las mujeres, a los jóvenes, a la clase obrera, a los pueblos indígenas originarios, a los afrodescendientes, a las personas con alguna discapacidad, a los adultos mayores. Esfuerzos diarios permanentes. Y hoy, día de aniversario, debemos recordar, debemos hacer memoria de toda esa lucha. El movimiento bolivariano revolucionario 200, cuando decidió el 19 de abril del año 1997 ir por el camino electoral, ir por el camino pacífico, lo decidió porque estaba convencido nuestro comandante Chávez de que solo el camino electoral y solo el camino pacífico es el que garantiza el desarrollo verdadero de un país. 1997. Algún, levanten la mano los que no habían nacido todavía en 1997. Miren, por aquí hay varios muchachos. Cuando ustedes todavía estaban en el cielo y no le habían dado la orden de bajar a esta vida maravillosa, ya nuestro comandante Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200 habíamos decidido ir por el camino pacífico. Más nunca las armas, dijimos. Más nunca plomo. Plomo no. Voto sí, balas no. Asumimos esa consigna. Construir un poderoso movimiento político, social, cultural, electoral, que nos llevara por el camino del voto popular, de las mayorías nacionales. Y 20 años después de revolución, 19 de abril 97, 19 de abril 2019, 22 años después de esa decisión, puedo decir, valió la pena tomar el camino electoral y pacífico. Y aquí vamos enrumbados, 23 victorias de 25, y las que faltan todavía, y las que vienen todavía. Yo le digo a las oposiciones. Ustedes saben que yo creo en el diálogo, ¿verdad? Levanten la mano los que me apoyan en el diálogo nacional. Unánime, unánime. Levanten la mano, carajo. Sí al diálogo, sí a la paz. No a la violencia, no a la guarimba, no al golpe de Estado. No a la invasión gringa. Sí a la paz. Sí al diálogo. Sí a la convivencia. Sí al desarrollo. Sí a la vida. Con justicia. Ahora, yo le hago una propuesta en día de aniversario a las oposiciones. A las oposiciones. Hemos sostenido una primera jornada. Con la mediación del gobierno de Noruega, allá en el norte de Europa, en la zona nórdica llamada, muy positiva, tengo que decirlo. Yo soy un hombre que cree en la palabra como el vehículo para comunicar y superar las diferencias. Yo soy un hombre esencialmente de paz, porque lo que conozco es la paz, la lucha por la paz. Ahora, no vayan a creer que soy un bobalicón. No vayan a confundirse que soy un inocentón. Creo en la paz, creo en el diálogo, pero estoy preparando al pueblo para defender la patria como sea, donde sea y cuando sea. Estamos preparados para defender la patria. Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida y cohesionada. Con la Milicia Nacional Bolivariana. Con las cuadrillas de paz. A Dios rogando. Y con la Fuerza Armada desplegando y entrenando. A Dios rogando. Y con las milicias y el pueblo entrenando. A Dios rogando. Y con el diálogo avanzando. A Dios rogando. Y en Noruega conversando. Así debe ser. Y yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Asumimos el reto. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. Vamos. Respeten la voluntad soberana de un pueblo. ¿Por qué no responden cuando yo hago esta propuesta? ¿Por qué se hacen los locos? Yo quiero elecciones. Elecciones ya. ¿Y quién va a ganar? El pueblo bolivariano, revolucionario, cristiano y chavista que está en la calle. Creemos en el camino pacífico, en la solución de los conflictos y controversias. Pero mientras tanto hay que luchar, hay que trabajar. Tenemos grandes retos. Y cada uno los vamos asumiendo. Y mire, vamos despejando el camino en cada problema. Haciendo a veces de tripa corazón. Yo he llamado al pueblo a la resistencia activa en todos los planos de la vida familiar, comunitaria, de la vida nacional. El imperialismo nos agrede todos los días. Agrede nuestra vida económica, nuestra moneda. nos persigue financieramente y comercialmente. Todos los días agreden a nuestro país para que nuestro país no pueda comprar lo que necesitamos comprar en el mundo, para que no podamos cobrar nuestras cuentas en el mundo, para que no tengamos cuentas bancarias en el mundo para hacer transacciones comerciales necesarias para la vida social y económica del país. Y ellos creen que por esa vía nos vamos a rendir. Ellos creen que por esa vía nos vamos a entregar. Le decimos al imperio norteamericano: jamás, por ninguna sanción ni por ninguna vía, este pueblo bolivariano se rendirá ante ustedes. Este pueblo resistirá, este pueblo avanzará y resolveremos todos los problemas que haya que resolver. Con trabajo, con perseverancia, con trabajo diario, produciendo alimentos, elevando la producción de petróleo, abriéndole camino a los procesos de recuperación económica, con el fortalecimiento de los CLAP, con el fortalecimiento del poder comunal. Si algo yo he aprendido, porque todos los días aprendo, no vayan a creer que uno nació aprendido. Aquí nadie nació aprendido. Si yo tengo que decir todos los días aprendo algo, y ustedes saben de quién más aprendo yo, ¿quién es mi gran maestro? El pueblo de Venezuela, la familia humilde, la mujer humilde, el trabajador. Ustedes son mis grandes maestros, los que señalan el camino todos los días de la lucha, de la resistencia, los que le abren la luz a este camino que a veces se pone duro y difícil. Todos los días aprendo, pero este año, del 20 de mayo, de hace un año de victorias a hoy, yo puedo decir que he sacado grandes aprendizajes del pueblo. Si viéramos para atrás hace un año y todo lo que el imperialismo nos ha tirado durante un año, cualquiera débil de carácter, cualquier asustadizo, cualquier persona floja diría hace un año, si viera esta película, no vamos a aguantar. Y un año después estamos aquí de pie diciendo: sí se puede, Venezuela, sí se puede. Dios proveerá y vamos a vencer cualquier dificultad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí podemos! Y estamos dando una lección inmensa al mundo. Los pueblos del mundo nos están dando sus votos de admiración, de amor, de solidaridad, de cariño. Y eso obliga mucho a continuar este camino. Hace 200 años nos tocó ir por los caminos de Sudamérica con las lanzas, las espadas, a pie, a caballo, a llevar la libertad, a expulsar al imperio colonial español. Y hoy, 200 años después, los hijos de Bolívar, los hijos de Sucre, estamos otra vez en batalla, dando una lección al imperio gringo, al imperialismo de este tiempo histórico. 200 años después, ya no con la lanza, ya no con la espada, ahora con las ideas, con la palabra, con el ejemplo, con la movilización, con la conciencia, le estamos diciendo al imperio norteamericano: aquí hay un pueblo hijo de los libertadores, que está de pie y listo para continuar su camino del siglo XXI en socialismo. En socialismo. Es admirable esta lucha de todos estos siglos. Y es admirable la lucha de este tiempo. Es admirable la batalla que estamos dando por la estabilidad política. Y con la estabilidad política, fortalecer el poder popular. Quiero saludar a la Asamblea Nacional Constituyente, a su directiva, el compañero Diosdado Cabello, Tania Díaz, Gladys Requena, porque es la Asamblea Nacional Constituyente, así lo digo, así lo creo, y pido el apoyo de todas las instituciones y del pueblo para la Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es la mayor garantía de estabilidad política. Es la mayor protectora que tiene la Constitución, la democracia y la libertad de Venezuela. Por eso los golpistas el 30 de abril, el primer decreto que tenían, ilusos ellos, era disolver la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es imposible que sea disuelta por ningún órgano del Estado, porque es plenipotenciaria, soberana y está por encima de todos los órganos constituidos. Por eso lo primero que les digo, trabajemos por la estabilidad política del país, por la unión nacional. Apoyemos a la Asamblea Constituyente en todas sus leyes constitucionales, en todos sus decretos, en todos sus actos. Apoyémosla en toda su perspectiva, la estabilidad política. Anótenlo en su corazón. Defender, proteger y mejorar la estabilidad política. En segundo lugar, la gran prioridad de la felicidad social, la protección del pueblo a través del carnet de la patria, de los CLAP, de las misiones y grandes misiones, la igualdad en socialismo, la felicidad social, la educación del pueblo, la salud del pueblo, la vivienda del pueblo, el trabajo, el ingreso del pueblo, las misiones socialistas y grandes misiones. En tercer lugar, anótenlo como compromiso de este aniversario, el crecimiento económico, la recuperación económica, la prosperidad económica construida a pulso, con esfuerzo propio, con los motores que el país tiene en el campo, en la ciudad, en la industria, en la tecnología. Es un tridente sagrado, milagroso. La estabilidad política, el poder popular. La felicidad social, el socialismo. Y el crecimiento y la prosperidad económica para salir adelante con esfuerzo propio frente a la agresión imperialista. Hay que salir adelante con esfuerzo propio, compatriota. Un año de aprendizaje. Un año de resistencia, de lucha. Un año de victorias, algunas milagrosas, porque en este año que ha pasado nos han hecho de todo. Ustedes recuerdan el 4 de agosto del año pasado en la avenida Bolívar, cuando trataron de matarme con un dron explosivo. ¿Quién me protegió? El cielo, nuestro Dios. Y si me protegió y me permitió seguir viviendo, es para algo. Y yo sé para qué es. Es para dedicarle toda mi vida a la felicidad de nuestro pueblo, a la prosperidad de nuestra patria, a la grandeza de Venezuela. atentados, magnicidios frustrados, pregolpes, golpes, terrorismo, bloqueos, sanciones. No han podido, no podrán. Por eso yo insisto en el diálogo nacional. Creo que hay que abrir los caminos constitucionales una vez más para que en base a la ley venezolana esas oposiciones regresen al camino de la democracia, el respeto, el reconocimiento del adversario, el camino de la paz. Así lo creo y voy a empeñarme con todo mi esfuerzo y mi dedicación para que Venezuela tenga más temprano que tarde un acuerdo de paz con la oposición venezolana, un acuerdo de concordia y respeto, y ellos vuelvan al camino constitucional. Eso sí, ojo pelado, son demasiado malucos, son demasiado malos. Yo sé con quién estamos hablando, lo digo, y que se ofendan si quieren, estamos hablando con el diablo. Que Dios nos ampare y proteja. Pero si con el diablo mismo hay que hablar por la paz y la prosperidad de Venezuela, vamos a hablar con el diablo mismo, pues. Que Dios nos proteja, que nuestros ancestros nos bendigan, que nos llenen de su amor sagrado y divino. Son tantas cosas. Estamos viviendo tiempos de historia. Sí, hombre valiente y luchador, a ti mujer, madre, abuela, a ti mujer trabajadora, a ti joven, estamos viviendo tiempos de historia. Sigamos así. Les doy las gracias por haber votado por este humilde obrero hace un año, y les doy las gracias por mantener su apoyo en las calles movilizados. Y terminemos este acto con los gritos de guerra y el canto del gloria al bravo pueblo. ¡Chávez vive! ¡Vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vive! Y digamos el canto de este tiempo de un pueblo. ¡Leales siempre! ¡Gloria al bravo pueblo! En silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierto el pueblo. inmortado en pie de lucha. Responden leales siempre nosotros traidores. Desesperado el imperio, traban otras parabucias. En eso le escuchábamos al presidente Nicolás Maduro, acompañado de ese pueblo revolucionario que ha salido hoy a las calles a celebrar el primer año de gestión del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien fue electo el pasado 20 de mayo del 2017 por la gran mayoría del pueblo venezolano que quiere paz. Durante este año de gestión, el presidente Nicolás Maduro, sin duda alguna, ha garantizado no solo la paz de Venezuela, sino también la atención social a su pueblo. Inició su alocución agradeciendo al pueblo venezolano, a ese pueblo que lo hizo presidente el pasado 20 de mayo del 2017 y que sigue luchando junto a él durante su mandato. Agradeció por la paciencia y la lucha del pueblo revolucionario. De igual modo, el mandatario. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con La Señal del Estado. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Buenas tardes, 4:44. Bueno, Ragamel, ¿qué te parece? Ya que tuvimos este enlace con BTV, yo creo que es mejor y es tan interesante hablar de la participación de Venezuela en la Bienal de Arte de Venecia con la propuesta de las tres ventanas. Venezuela, identidad en tiempo y espacio. Yo creo que por respeto a nuestro público es mejor dedicárselo en el programa del próximo lunes. Así pero es. Vamos a hablar de el resto de lo que tenemos preparado, como es nuestra oferta expositiva de Museos al Día, ¿cierto? Así es. Nos están diciendo que ahora también tenemos otro pase con Jorge Arriaza. Al capital, no se acumula el capital. Ah, que hay algunos corruptos, claro que los hay. ¿En qué país petrolero no hay corruptos? Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Muy bien, pero ese es el modelo que funcionó. Y ustedes, los que han ido a Venezuela, estudiantes, profesores, colaboradores, periodistas, los que han ido a Venezuela entre el año 2006 y el año 2012, ese modelo le dio, bueno, demasiados beneficios al pueblo venezolano. Incluso hay quienes decían que en vez de avanzar hacia el comunismo, estábamos avanzando hacia el consumismo, porque se desató el poder adquisitivo del venezolano. Bueno, y por supuesto, evitamos que se privatizara la educación, la salud, las viviendas, todo aquello, le garantizamos al pueblo sus derechos sociales. Eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué estamos viendo hoy? Otro capítulo. Miren, estos señores, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Lo primero que hicieron fue confiscar nuestra empresa petrolera, con refinerías, con miles de estaciones de servicio, gasolinera. Es de los venezolanos, se llama Citgo. Y usted consigue esas estaciones de servicio en Washington, en Nueva York, en Seattle, en Dallas, donde usted vaya, por todas partes, en Houston está la sede principal. Bueno, la confiscaron. Y ahora sobre la empresa, que debe costar unos 30 mil millones de dólares, que no podíamos repatriar ya los dividendos de esa empresa desde el año 2016, por las sanciones, por el bloqueo. Ahora están emitiendo deudas sobre la empresa. Ahora están pagando bonos irregularmente, ilegalmente, a los tenedores de bonos, a los que son los poseedores de los bonos, sin que haya pasado por el dueño de la empresa, que es Petróleos de Venezuela, que son los venezolanos y las venezolanas. Fíjense ustedes, el señor Bolton dijo que ya el señor Guiado tenía lista la Asamblea Nacional una ley para que las empresas estadounidenses pudieran entrar en la faja petrolífera del Orinoco, incluso sin la participación de PDVSA. Cuando la Constitución prohíbe eso, y cuando las leyes actuales dicen que PDVSA tiene que tener por lo menos el 60% de propiedad de una empresa mixta con capital internacional. Imagínense ustedes, ellos ya develaron qué es lo que quieren. Van por el petróleo, van por la riqueza. ¿Y cuál es el principal obstáculo? Bueno, es un pueblo, por supuesto. Es una revolución, pero si tú lo llevas un nombre y un apellido, es Nicolás Maduro. Dice, bueno, era el plan. No firmar en Santo Domingo, no registrarse para las elecciones, desconocer las elecciones, desconocer la juramentación del presidente, un gobierno paralelo y lo han dicho cancilleres, incluso, hay que decir, yo lo puedo decir porque lo dijo públicamente, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell. Él dijo, a nosotros nos dijeron, dijo él, a nosotros nos convencieron de que esto iba a ser muy rápido, de que entre el 23 de enero y los primeros días de febrero ya Maduro no iba a estar allí. Y la periodista le pregunta, ¿quién le convenció? Y él termina diciendo, los americanos. Entonces los gringos convencieron a estos países y les dieron la orden, desconozcan a Maduro, reconozcan a este otro, que esto va a ocurrir, va a haber un golpe. Porque nosotros lo estamos financiando, porque los militares venezolanos están en esto. ¿Y qué pasó? Por eso, como decía la compañera, cuando nosotros estuvimos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, porque ahora a cada rato convoca un Consejo de Seguridad con el tema de Venezuela, somos una gran amenaza a la paz, a la seguridad del mundo, parece. En vez de tratar otros temas o de evaluar el rol de los Estados Unidos para la paz y la seguridad del mundo, el tema es Venezuela ahora. Y allí se les dijo, el golpe de Estado fracasó. ¿Y qué nos dijeron a nosotros los gringos cuando le dijimos eso? Ahora vamos por el colapso de su economía. Aunque no abandonaron la tesis del golpe. ¿O qué pasó el 30 de abril? Hace, ¿cuántos días? ¿12 días? ¿14 días? ¿Qué pasó? Golpe de Estado con armas, con militares, pero no. ¿Saben ustedes que en Venezuela, como lo dijo Adán, tenemos alrededor de, porque están en alistamiento en este momento, 215 mil oficiales, tropas, profesionales, etcétera, 215 mil. Y además una milicia que supera los 2 millones. Bueno, ellos han logrado, pagando, convenciendo, amenazando, como 200 militares de bajo rango y dos de alto rango. Eso es todo lo que han logrado. Ellos de verdad pensaban. Y miren, este último golpe de Estado, que fue otro capítulo de esta disputa, allí fue el golpe de la confusión para ellos. Empezó a decir el señor Bolton que el presidente Maduro ya se iba a montar en un avión y se iba a venir para Cuba, iba a huir. No conocen a los venezolanos, no conocen a las revolucionarias, los revolucionarios venezolanos, y no conocen a Nicolás Maduro. De verdad que no. Porque yo me imagino, Dios nos salve y nos proteja, pero la única imagen que uno puede tener de Nicolás Maduro en caso de una invasión es al frente de los ejércitos con su fusil y su casco y su uniforme militar. Yo quería enmarcar eso para entender este año que estamos cumpliendo. Es de un hito del plan, es una victoria popular del pueblo, pero es un hito del plan imperialista. Plan que se viene desinflando y que no tiene otro destino que pasar al olvido como un mal recuerdo, otro mal recuerdo de la dominación imperial. Pero efectivamente, todavía no hemos vencido. Estamos venciendo, pero la victoria final costará. Se han instalado un proceso de diálogo en Noruega. Hay otras iniciativas para el diálogo. Bienvenido, todo diálogo. Bienvenida la paz. Bienvenido el entendimiento. Pero entonces sale el señor autoproclamado y dice, sí, mandamos a unas personas a Noruega. Fueron hasta allá, pero no fueron a dialogar, solo fueron. Pero nosotros no descartamos el golpe de Estado. Él le dice la opción de las Fuerzas Armadas. Y no descartamos el Comando Sur, que quiere decir la invasión de Venezuela. Ahí hay un señor que se llama, que dice él, el autoproclamado lo proclamó como embajador de Venezuela ante los Estados Unidos. Y ese señor tenía una reunión hoy, él lo anunció, mandó una carta, lo anunció por todas partes, lo dijo enfrente de la embajada nuestra en Washington el otro día, con el jefe del Comando Sur. Bueno, lo atendió, parece que es una secretaria del Departamento de Defensa, del Pentágono. No se reunió con ningún jefe del Comando Sur. Y ojalá que los Estados Unidos, y le hemos mandado, el presidente lo ha hecho y todos lo hemos hecho, mensajes, incluso a esta administración en Estados Unidos, ojalá podamos tener entre nosotros un proceso de acercamiento, de diálogo y que respeten a Venezuela. Nosotros respetaremos a los Estados Unidos. Le hemos dicho a Mike Pompeo, es la hora de la diplomacia. Es la hora del entendimiento, ya basta, porque los han llevado, su asesor de seguridad y sus asesores, los han llevado de torpeza en torpeza, de frustración en frustración. Bueno, aprendan. Decía mi padre, llamamos experiencia a nuestros propios errores. Aprendan de la experiencia y sentémonos como adultos, como gobiernos de países civilizados, a entendernos. Han metido a Cuba en todo el guión. Ahora andan llamando, ¿verdad? El grupo de Lima, el otro, que si Cuba, para que Cuba busque una solución, para que Maduro renuncie y se vaya del poder en paz y le ofrezca una casa en la playa a Maduro, ¿no? Y Cuba ha sido firme en su respuesta de respeto al pueblo de Venezuela, a la soberanía de Venezuela y al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Claro que Cuba siempre puede, en cualquier ámbito, ayudar al pueblo de Venezuela como lo ha hecho. Dice Bolton que tienen que regresar los 20.000 soldados cubanos que están allá. Ahora, ¿qué entienden ellos por soldados? Los cultores, los cantantes, los médicos, los deportistas, los que enseñan a leer y a escribir, los que hacen terapia para que las personas vuelvan a caminar. Es la mentira, es el guión completo. Y compartimos con ustedes ahora, en una fase distinta, el bloqueo que a nosotros nos ha pegado, pero que hemos logrado. Mire, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Estado y la sociedad revolucionaria para montar una logística antibloqueo en tiempo récord, para lograr que lleguen los medicamentos, los alimentos, los insumos para la producción, para la construcción, a pesar del bloqueo, bueno, son heroicos. Difícil, pero vamos aprendiendo. Ahora yo les digo, yo tengo unas cifras aquí. En Portugal, en un banco, parece que el gobierno de Portugal dice que ellos no controlan, que los bancos no obedecen a los gobiernos. El Estado-Nación está desapareciendo en parte del mundo, pareciera, ¿no? Y entonces ahí hay, miren esta cifra, ustedes saben lo que es $1,000,000. Quisiéramos tener, ¿verdad? $1,000,000. O $10,000,000. Bueno, del pueblo venezolano hay en un banco que se llama Novo Banco, bloqueado, que no los podemos mover. Y era para comprar medicamentos, para comprar alimentos, para comprar insumos para la producción, hasta para pagarle a los funcionarios del Servicio Exterior de la Cancillería Venezolana, para comprar las semillas, los fertilizantes. $1,547,000,000. Y en total en los bancos, bueno, en el Banco de Inglaterra, en oro venezolano, hay $1,323,000,000. Y en total tenemos casi $6,000,000,000. Que mucho más en dólares, algo más en dólares, bloqueado. Pero eso es una parte. Lo otro es, Venezuela sigue produciendo petróleo, seguimos obteniendo ganancias, aunque nos están persiguiendo los buques que vienen a Cuba a traer el petróleo, han sancionado a las empresas, persiguen casi un bloqueo naval, pero seguimos produciendo y seguimos exportando petróleo a pesar del bloqueo. Ahí ese dinero se queda en Venezuela, ¿cómo lo usamos? Si no hay una ruta financiera que nos permita hacer uso de ese dinero para pagar por las necesidades de nuestro pueblo afuera. En una economía que además es, porque así fue construida durante un siglo y más, importadora, productora de petróleo e importadora. Que el comandante Chávez hizo esfuerzos gigantescos por diversificarla. Y el presidente Maduro tiene una agenda bolivariana con motores productivos, pero todavía eso no se supera. En 10 años ni en 5 años seguimos siendo un país dependiente de las importaciones. Entonces, esa es la idea que ellos han desarrollado. Y tiene que tener, ya quiero terminar ya porque es muy extenso. Yo recuerdo que el presidente Evo Morales, David, él dijo algo que habíamos escuchado antes, pero que él lo hizo popular. Que la única razón por la cual en Estados Unidos no había un golpe de Estado, no había habido en la historia un golpe de Estado, es porque en Estados Unidos no hay una embajada de los Estados Unidos. Bueno, ahora tienen que tener cuidado, porque ese señor que dice que es embajador de Venezuela, es embajador de los Estados Unidos ante los Estados Unidos. Cuidado, tiene que tener Trump, porque ahora tienen una embajada allí. Eso que está ocurriendo, ese gobiernito, no sé si han visto la película Narnia, el mundo este que no existe, que no tiene control sobre un policía, que no tiene control sobre una patrulla, sobre una ambulancia. Ese gobierno de la nada es el plan de los gringos. Ellos son agentes de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, del pueblo, de la élite dominante de los Estados Unidos en Venezuela. Y quieren hacerse del poder en Venezuela. Ayer el señor Bolton puso un tweet, no lo tengo aquí, pero dice una cosa impresionante. A un día del año de la elección de Maduro, dice, el gobierno democráticamente electo de Venezuela sigue luchando contra el régimen de Maduro. ¿Democráticamente electo dónde, Bolton? ¿Quién lo eligió? ¿Cuándo fueron esas elecciones? ¿Serían en la oficina oval de Trump que hicieron unas elecciones ustedes y lo eligieron? Ese es el plan del imperio. Y por eso es importante esa reunión de nuestra alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Porque están desmoronando los procesos de integración. Ahí está la UNASUR, prácticamente, yo no diría que muerta, sino en un congelador, porque en cualquier momento la vamos a resucitar y la vamos a reactivar. Ahí está la CELAC con muy poca actividad y otros mecanismos de integración. Pero está el ALBA, que es nuestro corazón, es nuestra fuerza, y hay que mantenerla, porque además el ALBA TCP no entiende a la integración como integración comercial, como integración de ganancia, de acumulación de capital, solamente de inversiones. No. El ALBA es la misión milagro, la operación milagro. El ALBA es el alfabetismo. El ALBA es la salud. El ALBA es apoyar a nuestros pueblos del Caribe. El ALBA es Petrocaribe, para que el petróleo de Venezuela también sea para el desarrollo social de nuestros pueblos del Caribe y de Centroamérica. Es otro tipo de integración. Y estamos a la puerta, entonces, de un momento histórico distinto. Ya lo veremos. Yo no quiero emitir opiniones sobre procesos electorales en un país o en otro, no podría yo hacerlo. Pero veremos cómo la correlación de fuerzas en América Latina volverá al pueblo, a los pueblos. Veremos cómo se revierte esta ola conservadora. Veremos cómo a través de elecciones o a través de otros procesos los pueblos irán recobrando sus espacios locales, regionales, nacionales, de integración. Y estamos, yo creo, que a las puertas de grandes victorias en nuestra América, pero hay que resistir con fuerza, como es la resistencia del pueblo cubano y del pueblo venezolano. Nosotros no estamos en resistencia detrás de una trinchera, esperando que nos disparen. No, no, no. Sí hay trincheras, por supuesto, para resguardarnos. Pero nosotros vamos en ofensiva, nosotros sorprendemos con la guerra irregular, con la guerrilla en todos los ámbitos, vamos sorprendiendo al imperialismo por aquí y por allá. ¿Ustedes creen que en los planes de Washington de enero de este año estaba algún escenario de que Nicolás Maduro todavía sería presidente el 20 de mayo? De nadie. Estaban seguros de que era cuestión de días, en el peor caso de semanas. Por eso el presidente Trump en estos días tuvo que decir él mismo que el presidente Maduro, dijo en inglés, es un tough player, un jugador duro, pues la traducción quizás más común sería un hueso duro de roer, ¿no? Y es así, nuestros pueblos son huesos duros de roer, porque no son huesos ni son comestibles. Son fuerzas espirituales, populares, históricas, que llegaron para quedarse y defender nuestra soberanía, para defender nuestra sonrisa, para defender nuestro derecho a soñar y a cumplir con nuestros sueños. Y estamos seguros que así será. Y al pueblo de Cuba, a la juventud de Cuba, al liderazgo de Cuba, le estamos eternamente agradecidos. Y con ustedes celebraremos las próximas victorias de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! Venezuela, escuchábamos al canciller de la República Bolivariana de nuestro país, Jorge Arreaza, durante este encuentro que se desarrolla en La Habana, Cuba, encuentro de solidaridad con Venezuela. Y por supuesto, esta información será detallada en las próximas emisiones de La Noticia y durante toda la programación de Venezolana de Televisión. Entre tanto, nosotros ponemos punto final al presente recorrido informativo de La Noticia Vespertina, invitándolos a que sigan en sintonía de Venezolana de Televisión. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. ¡Oh! ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tienen la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2018. Sardinada del creador catalán Salvador Rodés. No pierdan nunca el control, fascinados por la calidad de las sardinas. No coman cada día, ni abusen de la frecuencia. Tengan un poco de calma, procuren alternarlas. Pongan un poco de aire en la parrilla. Si no lo hacen, se fatigarán y acabarán por aborrecerlas. Debido a un exceso de felicidad, ya lo decían los antiguos, de nada demasiado. La vieja frase griega aplicada a la cocina y a todas las cosas de la vida proyecta sabiduría, prudencia, equilibrio y ecuanimidad. Es un buen programa para vivir como Dios manda y como la salud exige. Todo esto lo dice un pobre hombre que no ha hecho demasiado caso de nada. Joseph Pla, La cocina del pescado. Las 5 y 6 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.